son protagonistas cada año en cada temporada veraniega, eso no cambia tampoco en este año tan particular. Hablamos de los guardavidas y nuestro compañero Diego Martínez ha estado trabajando en diálogo con guardavidas de distintos departamentos. Diego. Exacto, Hernán, y estamos escuchando Los Redonditos de Ricota, que hoy cumplen 44 años de existencia, y una canción además que me parece una de las más lindas, Nuestro Amo Juega al Esclavo, se llama esta canción, que bueno, tiene un montón de elementos allí para analizar. Hablamos, sí, con guardavidas, Hernán, este fin de semana. Nosotros el sábado presentábamos una entrevista a la Brigada de Montevideo, pero tenemos también una charla que mantuvimos con guardavidas de Maldonado y otra con guardavidas de Rocha, donde nos plantearon primero las circunstancias puntuales que están viviendo en esta temporada, bueno, con las cuestiones reivindicativas, qué cosas le faltan, cuál es la relación con la administración. Siempre hay cuestiones para mejorar, ¿verdad? En todas los comienzos de cada temporada. En este año particular, todos nos planteaban la dificultad que tuvieron de que las elecciones se postergaron. Entonces las administraciones cambiaron de personas, más allá de que en algunos casos se mantuvo, como en el caso de Maldonado, prácticamente el mismo equipo. Bueno, igual ha habido dificultades en algunos casos para tener interlocutores válidos, ¿no? A la hora de negociar, porque no se podía todavía establecer ningún tipo de diálogo hasta no saber quiénes iban a ser los directores en cada una de las áreas. Comenzamos escuchando a Carlos Curbelo, que es el coordinador de toda el área de guardavidas de Maldonado, hablando sobre el tema de los guardavidas en general de este año, o sea, la parte reivindicativa, y luego la parte COVID, que es otro elemento. Ellos nos comentaban que establecieron una bandera para Maldonado, para todas las playas de Maldonado, y cuando haya una aglomeración o les parezca a los guardavidas que hay demasiada gente, se coloca una bandera, que ahora la va a describir, tiene allí como un punto rojo y varias personitas también en rojo que indican que hay aglomeración, para que los bañistas bueno, se alerten de que en esa playa quizás no convenga bajar, que puedan ir a elegir otra. En el caso de Maldonado, muchas playas están comunicadas y pueden seguir una bajada más y tampoco les altera tanto la situación. Nos comentaba esto Carlos Curbelo. Hernán, si te parece, pasamos a escucharlo. Vamos. Estamos en contacto con Carlos Curbelo, coordinador de la Brigada de Guardavidas de Maldonado. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Felicidades. Y Curbelo, queríamos conocer cómo está la situación de los guardavidas en el departamento, si se han cumplido un poco las metas previstas en las negociaciones con la Intendencia para este año, o si quedan todavía elementos por resolver. Bueno, buenas tardes y gracias a ti por la comunicación. Saludos a toda tu audiencia y a Radio Montevideo. Sí, la verdad que contento, primero porque se postergó todo, evidentemente, como sabemos, por las elecciones, ¿verdad?, por todo esto de la pandemia. Entonces, como sabemos, el presupuesto entra en el que viene toda la Intendencia, pero hay una buena relación entre el gremio y la Administración. Se han logrado muchísimas cosas, evidentemente que siempre se quiere más, tanto en lo técnico como en el tema de los contratos, pero bueno, se está tratando de arreglar, se tiene una muy buena relación, nosotros ya desde el año pasado empezamos con los entrenamientos pagos, y bueno, y en marzo, por supuesto, el gremio quedó con la invitación de reunirse de vuelta para poder seguir negociando los temas de gremiales que no nos compete a nosotros, a los supervisores, ¿verdad? Bien, ¿desde qué fecha están bajando ustedes? Nosotros empezamos este año, pues bajamos los primeros de diciembre, ¿verdad? Pero siempre normalmente, todo evidentemente por el tema de la pandemia y eso, los entrenamientos también fueron medio complicados de organizar, pero por suerte con un trabajo excelente de la comisión técnica. Nosotros tenemos una comisión técnica que trabajó muy bien por el tema de los protocolos, ¿viste? No teníamos las piscinas, teníamos que ir a playa, se usaban los espacios libres, al aire libre, pero bueno, se llevó a cabo por suerte todo el entrenamiento. Y arrancamos el 1 de octubre con los entrenamientos pagos nosotros. Y después en la playa bajamos los 1 de diciembre porque se bajó también un poco la incertidumbre de esto de la pandemia. Y bueno, se bajó esos días y ahora estamos con todo el plantel en la playa, por supuesto. Bien, está completa la brigada. Me refiero a que no hay caseta sin cubrir y no hay playa sin guardavidas este año. Tenemos todos los puestos cubiertos. El único que estaba cerrado era la isla, que a partir de mañana se abre, pero fue un tema del cruce a la isla que estaba cerrado, ¿verdad? Bien. Pero después estamos con todos los puestos cubiertos, sí, y bueno, y con los protocolos nuevos. Bien. Y ojalá que sea ahí nomás y no tengamos más inconvenientes. Bien, este es un año particular, lo mencionabas en el arranque, con una pandemia que está afectando y más intensamente incluso en esta época que hace unos meses. ¿Con quiénes están coordinando ustedes? ¿Está participando también el Ministerio de Salud Pública en diálogo con ustedes, pensando sobre todo en que la playa es un punto de neurálgico en el verano de congruencia de cantidad de personas? Sí, nosotros acá en Maldonado tenemos una, por supuesto, una muy buena relación y siempre contacto por los cursos de rotación cardíaca que damos en invierno con el grupo de instructores de la brigada. Entonces siempre estamos en contacto con la Departamental de Salud y con el doctor Nery García y el doctor Marcelo Cabrera, todo eso en su equipo. Hemos tenido reuniones, hemos conversado, hemos intercambiado ideas, bueno, y este año acá, y también con las direcciones de la Intendencia, ¿verdad?, de la Higiene, Deporte y Comunicaciones también que estuvieron en el tema, hicimos la bandera de aglomeración. No sé si te la pasaron, has visto, de la bandera blanca, con un círculo rojo que hubo como el de pares, ¿viste?, con muchos muñequitos y la raya roja en el medio. Eso se va a usar por debajo de la bandera técnica, ¿verdad? Porque siempre decimos lo mismo, nosotros somos civiles. Entonces nosotros, digo, la verdad, ir a decirle a la gente, para evitar problemas que están inconvenientes del guardavida, que la verdad que la función es más delicada la del agua, de todavía de ir y chocar con la gente para que tomen distancia, preferimos tomar esa bandera como trabajo nuestro. Se coloca la bandera, nosotros tenemos una radio base, tenemos todos los puestos handy, se avisa a prefectura y prefectura va inmediatamente al lugar. Ese es el protocolo que se armó acá para la aglomeración. Bien, eso en caso de que, por ejemplo, haya un grupo de gente junta en un lugar, pero en caso de que bajen muchos bañistas un mismo día, ¿cómo se tiene pensado el control? ¿Es a través de prefectura o ustedes también van a participar de alguna manera en el conteo, en la supervisión? No, es sentido común, ¿verdad? Digo, si baja una familia evidentemente de 20 personas, sí vamos a dar aviso a prefectura para que venga ellos a hacer la prevención. Si es una familia que nosotros lo vemos la situación y se da para que guardavidas dé la prevención, bárbaro, bienvenido sea. Pero siempre lo que nosotros determinamos es bandera de aglomeración, sentido común, como se está manejando el protocolo, 10 personas, más de 10 personas en el muy muy cercana, y bueno, ahí nosotros concurrir a prefectura, que es la policía de playa. Y aparte, se agrega ahora a partir del 2 de enero, unos jóvenes, más o menos 60, 80 jóvenes van a andar por las playas de Maldonado, que eso lo pone la Intendencia, también previniendo y entregando volantes por el tema del COVID. Y eso va a ser de mucha ayuda, me parece. Bien. Bueno, en cuanto a la concurrencia a las playas en estos 20 días, más allá de que obviamente la temporada grande, importante, puede llegar a ser a partir de la semana que viene, pero ¿han notado menos gente que el año pasado? ¿Igual? ¿No han notado mucho cambio? ¿No es posible todavía saber eso? No, sí, a esta fecha hay mucho menos gente en las playas. Sí, lo hemos notado, hay mucho menos cantidad de bañistas. Circunstancias también que el clima lo acompañaba, ¿no? Los fines de semana, viste que ahora ya se nubló, ahora empieza después del mediodía el sopla del este y ya empieza a levantar un poquito se pone fresco, y la verdad que no es como otros años. O sea, se nota la merma de gente, pero bueno, ojalá que venga gente, que se cuide y que mantenga la distancia social, ¿verdad? Es lo que tenemos todo el ideal. Bien. Vamos a ver si se cumple. Y la idea es, supongo que será que la gente vaya a la playa un rato y vuelva para así haya un intercambio de personas y no haya muchas horas la misma gente en la playa también. Sí, eso es relativo, y eso no lo manejamos, aparte tampoco se hizo un protocolo a nivel nacional, o sea, lo que te digo que se hizo a nivel departamental, se habló con la administración y bueno, tratamos de manejar lo mejor posible para que todo el mundo pueda disfrutarlo y sí manteniendo la distancia. Bien. Lo que a nosotros nos complica un poco, que lo que vemos, que nosotros siempre estamos, que se despañe, toda la gente baje cerca a las casetas. Bueno, ahora estamos pidiendo que se alejen, que se distancien, pero bueno, lo que le pedimos si pasa eso, que lugares que se alejen mucho de la caseta, bueno, tener respeto al agua y mucho cuidado, porque eso también es muy peligroso. Curbelo, muchísimas gracias por este contacto y quedamos a la orden. Seguramente en un par de semanas volvamos a establecer contacto para ver cómo sigue todo. Cómo no, muchas gracias a ti, te vuelvo a repetir, y estamos a las órdenes, ya tengo mi teléfono, así que estamos a las órdenes para que sea. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí estaba la palabra entonces de Carlos Curbelo desde Maldonado. Y hablamos también con los guardavidas de Rocha, en este caso con Rodrigo Nogueira. Rocha tiene la particularidad de que se hace una especie de convenio, contrato, con toda la brigada, no hacen contratos particulares los guardavidas, sino que la brigada se maneja con cierta independencia y es allí quienes van a ir a determinadas playas, se hace una cooperativa, digamos, donde, bueno, son de alguna manera independientes en torno a la administración. De todas maneras, también no manejaba esta situación Rodrigo Nogueira, que vivieron en cuanto a la al cambio de gobierno, y esto afectó claramente el arranque de las negociaciones. Estamos a Rodrigo Nogueira desde Rocha. Estamos en contacto con Rodrigo Nogueira, presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha. Antes que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos, Rodrigo. Buenas tardes, Diego, y gracias a ustedes. Bueno, queríamos conocer cuál es la situación de los guardavidas de Rocha este año, si han logrado las reivindicaciones que año tras año se piden por parte de ustedes en cuanto a casetas, en cuanto a instrumentos para realizar la tarea, y bueno, y si hay conformidad por parte de ustedes de cómo se ha venido desarrollando el arranque de la temporada. Bien, bueno, en cuanto a las reivindicaciones y lo que se venía planteando, bueno, esto hay que tener en cuenta lo primero, que esto fue un convenio al igual que el año pasado, que fue lo que salió, porque total, no nos podemos olvidar que esto fue un convenio que se firmó con una intendencia saliente y la otra entrante, por debido a cómo se dio con las elecciones. Uh-huh. Entonces hubo un acuerdo donde con todos los partidos que se estaban candidatando y el partido que estaba en ese momento, de firmar un convenio de iguales condiciones, y esté quien esté, quedaba así, no se podía modificar. Entonces, es las mismas condiciones que el año pasado. Y bueno, en cuanto a las torres, sí, quedó prácticamente el 90% de las torres renovadas. Eso era algo que había quedado del gobierno anterior. Y y luego con este nuevo gobierno, lo que se llevó después a cabo con lo que es el tema de reuniones con Comisión de Seguridad y Higiene y todos los materiales, ya hemos tenido todo lo que se necesita, el botiquín bastante completo, tenemos el ambú que se necesitaba para este año, que era algo importante debido a la situación del COVID, donde los guardavidas no podemos efectuar el RCP en la maniobra de reanimación, no podemos practicar el conocido como el boca a boca, uh-huh, la respiración artificial. Y bueno, con el AMBU, que es el manual, uno le puede dar insuflaciones a las personas sin tener el contacto directo. Eso fue algo que se consiguió también, o sea, tenemos también partidas de lentes y otros materiales que también están llegando. O sea, nosotros en ese sentido estamos bastante cubiertos este año. Bien, y en cuanto al convenio que históricamente Rocha tuvo una brigada que se mantenía, ¿no?, y que ustedes se autoadministraban, ¿ustedes están conformes? ¿Tienen algún elemento para negociar de repente de cara al año que viene? ¿Algunas cosas que a ustedes les parezcan que hoy no están contempladas y que puedan ser necesarias? Y bueno, eso sí, siempre hay algo para mejorar. Obviamente que de la parte contractual, obviamente que siempre vamos a tener una gana de mejorarlo, ¿no? Lo que es todo el sistema de lo que nosotros somos afrales, no nunca podemos concluir el año, es algo que nos dificulta a la hora de la jubilación. Creo que eso es un gran tema interno, así, para seguir tratándolo. Y bueno, serán cosas para seguir avanzando, ¿no? Ahora es un gobierno nuevo, tenemos gente, cosas nuevas para tratar, y bueno, esperaremos en el diálogo y lo que se viene, ¿no? Bien. Y todavía no tenemos mucha idea. Es un año especial, ustedes supongo que también lo vivirán en toda la preparación de lo que es la temporada. ¿Cómo han notado estos primeros días de bajada? ¿A partir de qué día bajaron primero? ¿Y cómo han notado la presencia de lugareños y de turistas por las situaciones que se están viviendo de cierre de fronteras y también un poco de apatía de la gente a veranear todavía, ¿verdad? Claro. Bueno, si nosotros bajamos el 3 de diciembre, es una fecha bastante temprana, de esa época casi nunca hay mucha gente en la playa, pero bueno, empezamos a notar una presencia más de público ahora, recién en esta época. ¿Sienten que hay más o menos que el año pasado? O sea, ¿se nota el cambio o no? En realidad no lo sienten ustedes. Claro, nosotros notamos ahora, recién empezamos a notar un cambio, y fue ahora, más que nada, con lo que saltó del COVID en el tema nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como una una incertidumbre, para decirte la verdad, acá. Nosotros ahora acá, por ejemplo, es una época muy temprana como para decir sí, hay más gente, menos gente. Se nota que está mermado, sí, la situación de personas acá en la vuelta, y en el tema de alquileres, porque uno lo escucha acá y lo ve acá en la vuelta. Hay algunos bañarios donde se nota que hay un poco más de movimiento, como puede ser Punta del Diablo, La Paloma, pero sí, con lo que pasó últimamente, la verdad que es incertidumbre lo que estamos teniendo hasta ahora, y hay mucha gente que se está esperando para largarse. Entonces recién ahora, la semana que viene, estaríamos pudiendo hacer un análisis más profundo y de la situación. Pero la verdad es que lo que hay es incertidumbre. Bien. Con respecto a la tarea de ustedes, además de esto de cambiar el método de reanimación, ¿hay algún otro elemento que les hayan planteado desde la Intendencia? Me refiero sobre todo al control de cantidad de personas en la playa, algo que ustedes tengan que estar haciendo ahora que antes no hacían, o eso se encarga en otras dependencias, no sé, me imagino prefectura o algún otro integrante del Estado. Bueno, sí, en cuanto a eso, conjunto con la IDR, lo que se está tratando de hacer es implementar una app donde los guardavidas vamos a poder mandar información directa y en tiempo real de la situación de la playa. Lo que se va a ver es el color de la bandera, y va a haber un aforo, ¿tá?, donde se va a marcar si la playa está muy cargada o menos cargada, o puede ser con color o puede ser con riesgo alto, riesgo bajo, y eso se está por implementar para terminarlo próximamente. ¿Tá? La idea es que el usuario pueda entrar a la página de la IDR y va a encontrar un lugar donde dice estado de las playas, y ahí buscas la playa que tú quieres, la localidad, y vas a encontrar bandera y estado de lo que vendría a ser las aglomeraciones o... Uh-huh. Es ahí. Y después, el aforo que tiene. El control en la aglomeración no lo vamos a hacer nosotros. Eso lo va a hacer prefectura. Bien. Ustedes supongo estarán en reuniones permanentes. ¿Con quiénes están coordinando hoy todo este tipo de elementos nuevos? Digo, porque la preparación de ustedes es para estar cuidando el agua, la arena, las diferentes cuestiones que pasan en la playa, pero se suma un elemento nuevo, que es un elemento sanitario, que, bueno, no sé, algunos podrán apelar al sentido común, pero en definitiva están realizando una tarea bastante concreta y ahora se suma otra. ¿Con quiénes coordinan todo este tema de, por lo menos, la preparación de lo que puede pasar? Bueno, nosotros con el tema la preparación que tenemos es la nuestra, el trabajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos todo el día observando la playa, estamos de vigilancia, y bueno, es un trabajo que ya lo venimos haciendo. Después, en cuanto a ver si hay mucha gente o no, más o menos calculamos, nosotros sabemos la capacidad que tiene la playa de aforo, y que ya por los años que tenemos trabajando acá, y es donde vamos a determinar nosotros, bajo un criterio de cada uno, ¿no? Uh-huh. Determinar si hay riesgo alto o riesgo bajo. Esa es la preparación, es esa la que tenemos. Porque no, eso es todo muy muy rápido, todo muy temprano. Esto salió y, bueno, vamos a salir con lo que tenemos. Muy bien. Rodrigo Noveira, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos a la orden y quizá la semana próxima o la otra estemos comunicándonos nuevamente para ver qué balance hacen ustedes de las primeras semanas fuertes, digamos, de playa en Rocha. Un abrazo y gracias. Dale, un abrazo también. Muy bien, Hernán, compañeros, ahí pasaban las dos entrevistas a integrantes de las agrupaciones de guardavidas, tanto de Maldonado como de Rocha. Nosotros este tema lo vamos a estar siguiendo, obviamente, que son agentes importantes, digamos, de testeo de cómo se está en cada verano. Los guardavidas cumplen un rol protagónico en la temporada, y bueno, tanto por los niveles de afluencia de público, para saber cómo está la situación en las playas, como para, bueno, ver también temas vinculados a lo laboral, ¿no? Ha sido claramente uno de los lugares donde nosotros hemos estado prestando atención por las condiciones de trabajo que tienen durante muchas horas expuestos al sol, con todas las recomendaciones que hay por parte de organismos sanitarios, y ahora se suma que tienen que estar encargados de parte del control del tema de aglomeraciones y aforos a las playas. Si les parece, terminamos por acá nosotros. Hacemos la pausa. Muy bien. Bien, Diego, hacemos la pausa, sí, y viene el espacio de Susana. 11:30 tenemos el contacto previsto de cierre de año con Jair Crisque desde Brasil. Muy bien, un abrazo.